Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy Rafael Pérez Botija y estoy encantado de compartir con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Electricidad. Cuando tú me miras, Violeta, ni sabes a dónde vas. Yo te prometo que te amaré. El compositor español comparte su historia en una entrevista inolvidable. Recordamos sus éxitos en la voz de Lucero y más grandes estrellas de la canción hispana. Vivimos la emoción de disfrutar del Lucerito y cantamos las mexicanísimas con el mariachi. Los admiradores de la Novia de América presentan sus canciones favoritas. Quédense en sintonía. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué onda, Lucero? La cita en lucero.com.mx que nos reúne para disfrutar de la Novia de América. Hola, Marcos. Saludos, Elvira. Una vez más, gracias por acompañarnos en este viaje por la trayectoria artística de Lucero. Como en cada ocasión, conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hacemos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para todos los admiradores de Lucero en cualquier rincón del mundo, gracias a la magia de internet. ¿Quién nos acompaña en esta emisión? Para nosotros es un honor contar con la presencia de uno de los más grandes compositores en el mundo. Son innumerables los temas que han sido éxito en la voz de estrellas como Rocío Dúrcal, José José, Pablo Abraira, Camilo VI, Enrique Iglesias y nuestra mexicana del mundo, Lucero. Desde Madrid nos acompañará don Rafael Pérez Botija para compartir sus experiencias en 49 años en el mundo de la música. Además, la historia de canciones como Gavilán o Paloma, La Gata Bajo la Lluvia y más de una treintena de canciones que escribió para Lucero en 4 exitosos discos. Este español universal, ícono de la música contemporánea hispanoamericana, abrió su corazón para contarnos sus experiencias con Lucero en la realización de los discos Solo Pienso en Ti de 1991, Lucero de 1993, Siempre Contigo de 1994 y Mi Destino del año 2000. En esta charla nos enteraremos cómo conoció a Lucero, cómo se forjó esa gran amistad y otras intimidades de este autor que en 2014 entró al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Esperamos que disfruten de este homenaje que en ¿Qué onda, Lucero? Le rendimos a don Rafael Pérez Botija con sus canciones en la voz de Lucero. Nos encanta saber qué les pareció cada programa, así que compártanos sus opiniones en @QueOndaLucero en Twitter o en Facebook, facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Y con nuestra Lucero pueden charlar a través de Twitter en @LuceroMéxico. Ahora, escuchemos las canciones que tanto nos emocionan. Este tema lo compuso don Rafael Pérez Botija para el disco Lucero de 1993. Suena una más. Todo a tus pies, bello entre todo lo bello. Qué movimiento, qué impresionante ejemplar. Fuiste directo, solo con 4 palabras. Y me arrastraste desde el principio al final, pero te lo advertí, no vayas a equivocarte, yo solo soy un ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero platica. ¿Por qué un disco en homenaje a Pérez Botija? Porque es un autorazo, porque es un tipazo, porque yo lo quiero, porque lo admiro, porque me ha hecho la producción de 3 discos en mi vida artística, en mi vida musical, y creo que él tuvo mucho que ver con la madurez mía como cantante. En mi madurez musical él tuvo pues muchas enseñanzas para mí, y realmente un hombre tan profesional, con tanto talento, con tanta fuerza, tanto poder, por así decir, en la música de muchos tiempos, de muchas épocas, pues realmente siempre es un orgullo poder retomar sus canciones, aunque no hayan sido grabadas únicamente por mí, sino por muchos otros muy buenos cantantes en otras épocas. Poderlas retomar, revivir, rehacer en unas nuevas versiones, pues es delicioso, ¿no? Definitivamente hoy en día, pues lógico, las disqueras, los cantantes buscamos una fórmula casi perfecta, por así decir, para grabar un disco. Y la idea de grabar un disco que no es inédito es buena. La verdad es que funciona y la verdad es que a la gente le gusta. Entonces, ¿para qué ir en contra de lo que a la gente le guste, de lo que está en tendencia, ¿no? ¿Cuál te gustó más interpretar de estos temas y por qué? Cada uno tiene mucha magia. En este disco incluyo 4 temas que son canciones que yo ya había grabado con anterioridad, como son Veleta, Electricidad, Ya No y Sobreviviré. Y las disfruté enormemente porque son canciones que llevo cantando años y años en mis shows y que el público ya conoce, y que ahora pues hicimos unas nuevas versiones, y siempre es delicioso poder reinventar una canción que lleva siendo parte tuya tanto tiempo. Pero bueno, me encanta, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Todas me gustan, pero me encanta Quiéreme Tal Como Soy. Me encanta Soy la Única Que Te Entiende. Y también me gustó muchísimo Qué Pasará Mañana, que fue un tema que grabó Mocedades, que la gente seguramente recordará y que los jóvenes van a adoptar como algo así novedoso, como un tema de mucho amor, como un himno de amor, diría yo. Habla de una pareja que se conoce hace muchos años y que a pesar del tiempo se siguen amando. Y bueno, también me gustó muchísimo La Gata Bajo la Lluvia. Espero que a Rocío Dúrcal, en el cielo donde esté, le guste muchísimo. Y creo que son parteaguas en mi carrera. Pues yo creo que sí. Creo que sí, porque yo creo que de aquí pueden surgir muchas cosas más en cuanto a lo que es ya mi madurez musical, mi madurez vocal como intérprete. Yo creo que este sí es como el escaloncito para continuar haciendo cosas pues muy modernas, que tengan peso, que tengan fuerza, que digan cosas. A mí me gusta que este disco dice cosas. Este disco es maduro. Este disco tiene mucho que ver con lo que presenté o representé en la más reciente telenovela, que fue Alborada, en donde yo ya era pues toda una mujer, ¿no? ¿Cómo no serlo? Si digo, en mi vida real lo soy también, pero pues sí, de pronto hay artistas que se pueden estancar un poquito o querer dar una imagen que no va con su realidad. Y yo creo que este disco sí definitivamente es muy maduro, No por eso, repito, pues es anticuado ni mucho menos, ¿no? Yo creo que tiene mucha fuerza y dice cosas muy, muy importantes para las mujeres y los hombres que quieran escucharlo. Soy mala a veces y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy buena, soy mala a veces y no puedo ser mejor. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas. La cruel realidad, no te engañes, no hay nada que hacer. Soy buena, soy mala a veces, y así es como voy a ser. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Gracias por seguir en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? ¿Están listos para disfrutar de Lucerito? Esta canción nos emocionó a muchos en 1988. No me hablen de él. No me hablen de él, si es feliz que le vaya bien. Él no vale la pena, se los digo aunque me duela. Que le vaya bien, si es que tiene otro amor. No le guardo rencor, ya no. Que me ha olvidado. Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba Qué Onda Lucero. Y conéctate en Facebook. Qué Onda Lucero. En 1980 nació una estrella. Lucero. 35 años de vida artística. Lucero rindió tributo al compositor Rafael Pérez Botija en el disco Quiéreme Tal Como Soy en el año 2006. La Novia de América reunió en un solo álbum temas clásicos como O Tuvo Nada, La Gata Bajo la Lluvia y Qué Pasará Mañana, con las canciones que la llevaron a recorrer el mundo como Violeta, Ya No y Electricidad. Lucero me ha hecho el regalo más grande que yo podría desear como autor. Esa fue una de las frases del español en un sentido mensaje para el disco Quiéreme Tal Como Soy. Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Es la hora de México en Qué Onda Lucero. El mariachi acompaña a la Novia de América. Esto es de su primer álbum ranchero titulado Con Mi Sentimiento y lanzado en 1990. Lucero canta Necesito un compañero. Necesito de un compañero que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga mal. Sepa querer sin temor a perder. Yo necesito de un compañero que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir. Conozca el dolor, que valore el amor, porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. De Lucero tenemos el honor de compartir con una leyenda viva de la composición musical. ¿Le suena Gavilán o Paloma, Electricidad, La gata bajo la lluvia? Son unos pocos de sus múltiples éxitos. Para Lucero y para nosotros es uno de los grandes. Ya son casi 66 años de vida y ya son 49 años escribiendo canciones universales que nos sigan y seguirán acompañando porque están tatuadas en nuestra alma. ¡Qué placer darle la bienvenida a don Rafael Pérez Botija! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy complacido de poder conversar con usted. Bueno, un compositor tan importante, le ha hecho canciones a Rocío Dúrcal, por ejemplo, a Lucero, Enrique Iglesias, José José, cuántas anécdotas, ¿no? Sí, desde luego, son muchos años haciendo canciones y muchos años con la tremenda suerte de haber trabajado con artistas tan geniales, ¿no? Que eso, pues, es un privilegio para mí y ha sido la gran suerte de mi vida realmente. Don Rafael, usted tiene ya 49 años en la música, comenzó siendo fanático de los Beatles. ¿Cómo? Cuéntenos un poco cómo fue ese acercamiento de usted con la música y cómo empezó a componer sus primeras canciones. Esto, previamente mi madre era cantante, ella además de tener la carrera de farmacia, también tenía la carrera de piano y la de canto. Intentó con no mucho éxito hacer su lugar en el mundo de la ópera en España y bueno, la verdad es que hoy me viene mucho la inspiración porque yo la ayudaba cuando ella ensayaba, le hacía el papel de los tenores para que ella pudiera ensayar el de las sopranos, ¿no? Y realmente ella era una mujer increíblemente musical y yo creo que de ahí me viene a mí la vocación. Oiga, usted... Y con respecto a los Beatles, esto, la verdad fue sencillo. Una vez yo, la música, digamos, ligera, moderna, pop, o como la queramos llamar, en aquella época para mí no existía, ¿no? Porque yo estaba absolutamente metido en el mundo de la ópera, por lo de mi madre. Y un día pasaba por delante de una tienda de discos aquí en Madrid y escuché una canción de los Beatles, que era Love Me Do, que acababa de salir. Si no recuerdo mal, el segundo single de los Beatles. Y la verdad, me dejó absolutamente enganchado, hechizado, embrujado y todo. Y a partir de ahí ya les seguí, pues siempre. Y yo creo que todavía sigo, ¿no? ¿Se acuerda usted, don Rafael, la primera canción que usted compuso? Sí, la recuerdo. Nunca la he grabado, afortunadamente. ¿Se la está reservando para alguien en especial? Don Rafael, ¿y cuántas canciones tiene ya escritas? Escritas tengo muchas, grabadas tengo unas 400 y la verdad hechas mucho, porque todo lo que he grabado siempre ha sido filtrando y seleccionando y filtrando y seleccionando, y solamente he grabado lo que yo pensaba que valía la pena ser grabado. Aquí guardadas pues tengo muchas, la mayoría de las cuales no creo que valga mucho. Oiga, pero de repente guardar alguna canción, ¿podría tener usted en su gaveta por allí la canción más importante de repente? ¿Cómo hace usted para seleccionar cuál es la que cree que deba o que valga la pena para grabarse y cuál se debe guardar? Pues uno se tiene que fiar de su propia intuición, ¿no? Entonces, según mi intuición, pues yo he sacado las mejores que he hecho. Si me he equivocado y me he guardado en la gaveta alguna fantástica, pues mire, mala suerte, pero no pude hacer otra cosa que seguir su propia intuición, ¿no? Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Don Rafael, ¿y todas las canciones que usted ha dicho, bueno, tal vez esta puede funcionar, ha funcionado realmente como esperaba? No, muchas veces me he equivocado. A veces para bien y a veces para mal. Me ha pasado canciones que yo pensé que nunca empezaron así a funcionar y luego han sido gran éxito y viceversa, ¿no? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Pues, a ver, que yo me acuerdo ahora, por ejemplo, yo recuerdo una de José José que yo produje el álbum entero. Y cuando terminamos el álbum, era la época del vinilo, en el que teníamos que intentar no hacer los álbumes demasiado largos porque entonces había que bajar mucho el volumen del disco, ¿no? Y dije, bueno, vamos a quitar alguna canción para no tener... Teníamos 14 grabadas. Y entonces yo estaba empeñado en quitar Me Basta, porque no me gustaba nada. Pensé que no servía para nada la canción. Y luego fue el single y fue un gran éxito, por cierto. Imagínese, qué gran anécdota, ¿no? Increíble. Una canción, bueno, que inclusive ha sido versionada por grandes estrellas. Oiga, don Rafael, ¿y recuerda usted, por ejemplo, entrando en contexto de Lucero, recuerda cuando compuso Electricidad, por ejemplo? Electricidad, pues no, la verdad es que no. No, yo me imagino que como casi todo, yo siempre cuando iba a componer me marchaba de casa, me estaba 3 meses por ahí aislado, en la montaña, a la orilla del mar, en algún sitio escondido, sin contacto con el género humano, y me imagino pues que saldría en uno de esos momentos. Oiga, la época que era, pues me imagino que sería en Asturias, a la orilla del mar, en la casa de una tía mía, que me prestaba para que yo trabajara, y yo estaba ahí solo en medio de la naturaleza, pues, y ahí salía. Oiga, porque de repente pensar en un tema como Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural que me fascina, hay que estar enamorado, ¿no? Sentir muchísimo ese tema, y yo pensaba que usted pues se había inspirado en alguien especial. A lo mejor, ¿verdad? Estaba y sigo felizmente casado con la misma persona y sí, posiblemente estaba pensando en mi esposa. Don Rafael, ¿y cómo nacen esas canciones? Ya nos comentaba, bueno, que se aleja un poco y se va a escribir y está en soledad, pero siempre ha sido así. Generalmente sus canciones nacen así. ¿O cuántas canciones nacen de un periodo en el que se va? ¿O cuánto tiempo se va? Usted cuéntenos. Y de repente, ¿cuántas canciones surgen en ese momento? Para mí, las canciones pueden surgir de dos maneras, o solas o obligadas. Solas, pues surgen en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, vas en el coche me salen muchas cosas, por cierto. O paseando, yo paseo también mucho, porque también sé que paseando me salen muchas canciones. Y luego, esas son las espontáneas, que normalmente son las mejores. Y luego las obligadas, que es cuando te dicen, mira, para el 15 de septiembre tienes que entregar 12 canciones, sí o sí. Y entonces pues te vas a esconderte por ahí, te vas al desierto, te vas a donde sea, porque sabes que para esa fecha tienes que tenerlas terminadas. Y entonces pues te las ingenias, te imaginas todo lo imaginable, lees todo lo leíble, a ver si de repente una frase te sugiere algo, haces fantaseas, te imaginas fantasías, yo qué sé. Cualquier cosa para acabar el disco a tiempo. Oiga, don Rafael, y cuando usted le decía necesitamos 12 temas, por ejemplo, para Lucero, para Rocío Dúrcal, al momento de seleccionarlos, ¿pensaba usted en ese artista como tal y cuáles le podrían funcionar a esa personalidad? Sí, definitivamente. Siempre he hecho, cuando me han encargado un disco para un artista, siempre lo he hecho o lo he intentado hacer muy a medida. Y yo creo que sí, que al final los discos serán mejores o peores, pero generalmente yo creo que son bastante coherentes con el artista para el que los he hecho. ¿En qué artista o qué compositor de repente se ha inspirado usted? ¿Ha tenido alguno, por ejemplo? Escucho de todo y de repente la inspiración puede venir inconscientemente. Es más, yo pienso que normalmente viene inconscientemente. No creo que se pueda copiar o inspirarse o lo que sea en algo concreto, sino que lo que va surgiendo se va almacenando en tu cerebro y va haciendo una especie de guiso del que de repente sale algo que no tiene nada que ver con lo que has oído, pero que posiblemente está influenciado por todo lo que viste. A mí me inspira mucho, por ejemplo, la música clásica. Y me inspira mucho, bueno, en realidad me inspira casi todas las músicas, ¿no? Don Rafael, ¿y cuántas historias de amor conoce usted que han surgido de sus canciones. Le han comentado anécdotas, yo me enamoré con esta, nos enamoramos con aquella. Sí, bastantes veces me ha pasado. Y sí, me lo han dicho, hombre, mira, yo empecé a enamorarme de mi mujer o de mi novia con tu café. Y dices, caramba, qué suerte, qué chica tan guapa. Me alegra haber ayudado. Oiga, don Rafael, cuando usted conoció a Rocío Dúrcal, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con ella y componer canciones para ella? Bueno, yo conocí a Rocío hacía muchos años, cuando ella estaba pasando un bache en su carrera, pero que a lo mejor ella tenía entonces 22, 23 años, y la conocí en otro ambiente que no tiene nada que ver, en el esquí, que es mi vocación de verdad, vamos, lo que más me gusta hacer aparte de la música, ¿no? Y luego la volví a reencontrar porque ella hizo una película y como protagonista y me llamaron para hacer la música de la película, que no tiene nada que ver con nada de las canciones que hicimos después, y la volví a reencontrar. Y luego pasados, qué sé yo, 5, 6 años, 7 años, me pidieron que le hiciera un disco y entonces volvimos a reencontrarnos. Fue un placer porque yo era una artista a la que admiré mucho, y después de escribir dos álbumes para ella y grabarlos con ella, la verdad, es de las personas más admirables que conozco. Y yo, en fin, pienso que ha sido una pérdida terrible y que es de esas personas, no solo como artista, sino como persona. Era una persona increíble. Increíble. Don Rafael, y qué emocionante. Yo precisamente anoche, mientras nos preparábamos para esta entrevista, veía esas presentaciones de Rocío Dúrcal cantando La gata bajo la lluvia y Jamás te dejaré, dos temas suyos emblemáticos y bueno, que el público hizo tan suyo, ¿no? ¿Recuerda cómo nacieron esas canciones? Sí, me acuerdo de La gata bajo la lluvia, la hice aquí en mi casa paseando por el jardín. Esa sí me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo que incluso el título me vino porque había estado viendo un disco de Jerry García, que es un gran rockero, que se llamaba The Cat and the Stars, que era El gato bajo las estrellas. Y me acuerdo que mezclando eso con La gata sobre el tejado de Swing de Elizabeth Taylor y Paul Newman, pues no sé, todo junto me salió La gata bajo la lluvia, ¿no? Y luego, por otro lado, me acuerdo que era la época que eran las fiestas de Madrid y en Madrid, la música típica de Madrid es el chotis. Y La gata bajo la lluvia en realidad es un chotis, aunque no mucha gente se ha dado la cuenta. Y casualmente a las mujeres de Madrid se les llama como apodo gatas. Qué interesante, o ¿no? Gatos. O a los hombres, son los hombres de Madrid somos gatos y las mujeres gatas, ese es nuestro apodo. Pero don Rafael, ¿esa canción la compuso especialmente para Rocío Dúrcal? Sí, pero totalmente. Estaba haciendo el primer disco que hice con ella y sí, absolutamente para ella. Además, la veía ella cantándola desde el primer momento. Wow. Y don Rafael, ¿qué siente usted desde la primera vez cuando comenzó su carrera como compositor, como músico? ¿Qué ha sentido usted a lo largo de estos años al ver que tantos artistas han triunfado con sus canciones? Pues cuando han triunfado, pues mucha alegría, ¿no? Porque imagínense, yo siempre he tenido mucha vocación, no solamente de la música, sino del negocio de la música o del negocio del disco, en el sentido de que para mí todo lo justifica el éxito. Y el éxito es como la meta, ¿no? Es el encontrar aquello por lo que estás dedicándote en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, haber contribuido con mi ingenio, con mi esfuerzo a producir éxitos, para mí eso ha sido siempre. Yo estuve trabajando 5 años antes de dedicarme a componer y a escribir en una compañía de discos, ¿no? Entonces tenía la obsesión de hacer éxitos y contribuir a ellos, pues para mí ha sido de las mayores satisfacciones de mi vida. Don Rafael, y de todas esas canciones que usted ha escrito ya en 49 años en la música, como comentábamos al principio, ¿cuál ha sido la más exitosa, la que le ha retribuido mayor reconocimiento? El otro día me preguntaba un colega qué pensaba yo, por qué canción pensaba que yo pasaría a la historia, suponiendo que yo pasara a la historia, que eso está por ver, ¿no? Pero si yo pasara, ¿por cuál pasaría? Pues yo pienso que por una, que a lo mejor no sé si se conoce en Venezuela, pero que en España es la canción que cantan todos los niños desde hace muchas generaciones. No hay niño que no la cante, que se llama Susanita tiene un ratón. Wow, casualmente una canción infantil, ¿no? Sí, esa es, en fin, esa es la canción que más se versionea de todas las que tengo, que más se graba, se ponen los niños de texto, en los libros de texto de los niños en España y en México. En fin, esa pues más es mi canción, curiosamente, ¿no? Más que Gavilano Paloma o más que La Bata Bajo la Lluvia. Oiga, y mi atrevimiento va más allá. ¿Cuál es la canción que más dinero le ha dado, don Rafael? ¿Cuál es la que más se ha vendido? Yo creo que Gavilano Paloma. Precisamente estaba leyendo unas declaraciones de Pablo Abraira que decía que Gavilano Paloma suena una vez cada 6 minutos en el mundo. ¿Usted conocía esa estadística, don Rafael? No lo sabía, no. Lo dijo para la prensa española, para El Mundo. Bueno, pues mire, es un honor, ¿no? Wow, ¿y esa canción? Es que Pablo Abraira tuvo mucho que ver en el éxito de la canción porque hizo una interpretación fabulosa. Ahora le está teniendo mucho éxito en España con una obra de teatro, por cierto. Claro, y luego la tomó José José, ¿correcto? Sí, correcto. Y la toma José José y luego le presentan, o usted le presentan a José José y hace varios discos con él. Sí, así es. Él grabó Gavilano Paloma, hizo un cover de la canción que había sacado en España Pablo Abraira, y el José José, en el mercado mexicano Pablo Abraira no llegó a salir, entonces José José la versioneó y fue un tremendo éxito con José. Entonces cuando empezaron a buscar un productor para el siguiente disco de José José, pues me eligieron. Y de ahí en adelante pues hicimos, pues yo creo que 13 álbumes. Wow, y todos exitosísimos y bueno, todos con hits, con canciones que todavía seguimos cantando hoy. A mí me gustó mucho la versión que hizo Cristian Castro, que también estuvo apoyado por usted, ¿no? Con esas canciones emblemáticas. ¿Cómo fue el trabajo con José José? Si nos pudieras recordar un poco de la relación de trabajo a lo largo de esos 13 discos. Bueno, José José es un personaje excepcional. Es un hombre de una humanidad que realmente se sale de lo común, ¿no? Y no solo eso, sino que es una persona con una espiritualidad en el sentido correcto, ¿no? Es un hombre que ha tenido sus problemas, los ha racionalizado, ha salido muchas veces de ellos. Y yo le he visto afrontar situaciones verdaderamente complicadas con en fin, una maestría admirable, ¿no? Y nuestra relación ha sido poca, pero muy buena. Yo no he hecho mucha relación con los artistas con los que he trabajado porque mi relación terminaba y empezaba en el estudio de grabación, pero José ha sido siempre un placer trabajar con él. Y bueno, luego hemos tenido otros encuentros y me da mucho gusto saber que le ha salido de sus problemas y estoy encantado de haber tenido el honor de trabajar con él, que es un verdadero personaje. Don Rafael, ¿y cómo fue la relación y la idea, cómo surgió la idea también de hacer este disco Viva el Príncipe y Mi Amigo el Príncipe para Cristian Castro, que han sido los dos discos más recientes que usted ha producido y que le acabaron granjeando múltiple platino, ¿no? Un reconocimiento total para usted. ¿Cómo fue retomar esos éxitos que encumbraron a José José y luego volverlos a grabar con Cristian Castro? Bueno, no fue una idea mía, fue una idea de su compañía discográfica, de Universal, y de Jesús López, que es el jefe de la compañía, y me pareció una idea muy buena. Coincidimos en la forma del disco, en la visión que yo les proponía, me dieron todos los medios necesarios, hicimos un disco de los que se hacían en los años 80, o sea, quiero decir, con muchísimo presupuesto, y el resultado pues fue lógico, ¿no? Un disco que realmente vendió cifras de los años 80 también, ¿no? Vendió más de 1 millón de discos, que eso ya no se veía hacía mucho tiempo por la crisis en la que está el mercado discográfico, ¿no? Oiga, don Rafael, ¿qué le parece si le ponemos música a esta entrevista y escuchamos uno de sus temas? Presente usted el que más le gusta y el que más quisiera que nuestra audiencia pues escuchara en este momento. Solo para comenzar. La gata bajo la lluvia me encanta. Ok, escuchamos ese tema y ya regresamos con más de este programa ¿Qué onda, Lucero? Hoy con el maestro Rafael Pérez Botija. Ya volvemos. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Seguimos en la línea telefónica conversando con uno de los compositores más grandes y él dice que no sabe si pasará la historia, pero don Rafael, ya usted es parte de la historia. ¿Cómo no pensarlo así si ha llevado con sus canciones al éxito a decenas de artistas y seguimos cantando sus canciones pasados ya más de 40 años? Don Rafael, ¿cuál es la clave para escribir una buena canción? Yo creo que la suerte tiene mucha importancia. Luego el esfuerzo, es decir, estar horas, horas, horas y horas y no desesperar cuando llevas delante de la partitura en blanco durante semanas y no sale nada, seguir, relajarte y esperar a que la suerte venga y te empiece a salir cosas que te gusten y confiar en un golpe de suerte que normalmente viene, ¿no? Y te aparece aquello que andabas buscando cuando menos te lo esperas. Y escuchar mucha música, y yo he descubierto, creo que influyen para mí, influye mucho leer mucho para que me salgan bonitas canciones. Curiosamente, analizando las épocas en las que más he leído, coinciden las épocas en las que mejor he compuesto. Don Rafael, ¿y qué lee? Cuéntenos un poco de sus hábitos, de cómo es su casa, de cómo es su lugar de trabajo. Leo, me gusta mucho la política, me gusta mucho las novelas históricas, me gusta mucho la ciencia ficción, y en mi casa pues divido mi tiempo en dos partes del año, la mitad en Madrid y la mitad en Miami, y mis casas pues son la verdad muy parecidas. Tengo en las dos mi mismo despacho con mi mismo piano, la misma mesa, la misma silla, y simplemente voy de un lado a otro con un cuaderno y ya estoy. Don Rafael, y me gusta mucho el deporte, hago mucho deporte, de hecho hago deporte todos los días desde siempre, ¿no? Don Rafael, ha comentado Lucero que ha tenido el honor de trabajar con usted, de compartir con usted, con su familia, y de conocer a sus perros. En algunas oportunidades siempre lo ha dicho. Usted es un hombre muy de los animales también, ¿no? De conservarlos, de protegerlos. Sí, siempre he tenido, pero desde los 20 años, aparte de los que tuvieron en mi casa, siempre he tenido, pero se llega a tener 5. Ahora ya tenemos solamente una perra, una Westin Terrier, que es la dueña de la casa y a la que adoramos. Se llama Rita, tiene 8 años y es la dueña de aquí, es la reina. Y adoro a los animales. Esto, y no me duele mucho cuando veo que se hace daño a los animales de la forma que sea. A veces incluso me siento un poco incómodo comiendo carne de animal, no puedo evitarlo, aún así me la como, ¿no? Pero me gustaría, en fin, que no fuera así. Me gustaría no tener que acabar con un animal para poder sobrevivir. Don Rafael, y usted, bueno, se ha comentado en su biografía, la biografía que usted comparte, que ha tenido oportunidad de trabajar con grandes artistas, con muchos que ya hemos nombrado. ¿Qué ha aprendido de ellos? Pues he aprendido muchas cosas. Una cosa muy importante es que los grandes artistas suelen coincidir con, en fin, en ellos siempre sucede lo mismo que he repetido. Uno, es gente muy inteligente. Y luego tienen una gran habilidad para descubrir cuáles son las buenas canciones. Y no lo digo por las mías, lo digo en general. Por ejemplo, Julio Iglesias ha grabado apenas 2 o 3 canciones mías y no las llamas éxito. Y en cambio, él tiene una habilidad excepcional para descubrir cuáles son las canciones buenas. Y lo mismo digo de José José, y lo mismo digo de Enrique Iglesias, y lo mismo digo de ellos. Yo creo que ese es su principal valor. Y eso me hace pensar en una definición que hay una de quién es el artista bueno, el gran artista, ¿cuál es? Y la definición era aquel que deja mayor número de canciones en la memoria histórica. Y es verdad, es decir, el artista más importante de la historia, quién sea, pues seguramente los Beatles, porque han dejado 100 canciones en la memoria de todos nosotros. Que cantan bien, que cantan mal, pues eso ya es discutible. Pero desde luego han tenido una gran habilidad para colocar canciones. Y de ellos he intentado aprender, pues eso, he intentado aprender su gran... Julio Iglesias es un gran ejecutivo de sí mismo, Enrique Iglesias es un gran ejecutivo de sí mismo, y bueno, luego está obviamente el que canten bien, canten mal, que sean guapos o que sean feos, ¿no? Oiga, don Rafael, ¿cuál es el artista al que usted ha querido llegarle con sus canciones y que aún sigue siendo pues como una cuenta pendiente para que usted logre llegar y que esa persona cante uno de sus temas? Pues la verdad nunca lo he pensado. ¿Qué le queda? Que sí, sería... Yo la verdad que he escrito canciones para artistas y me las han rechazado, eso desde luego que sí, ¿eh? Pues le diría yo, me he rechazado canciones, por ejemplo, Alejandro Fernández, me pidió que hiciera una canción, no le gustó, hizo muy bien, y quién más, no sé, esto... O sea, ha habido muchos, ¿no? Que me han pedido que haga una canción, no les ha gustado, y con toda razón y con todos sus derechos, pues la han rechazado y santas pascuas, ¿no? Don Rafael, leyendo en su historia personal, comparte en su biografía que usted estudió Derecho, pero finalmente se quedó con la música. ¿Tuvo la valentía de seguir su vocación? La verdad, el Derecho, yo creo que lo que hace falta valentía es para dedicarse al Derecho en España, pero... Porque por lo menos en la época en la que yo estudiaba había tal cantidad de abogados que era un acto de valentía dedicarse al derecho. Y luego, por otro lado, las cosas suceden por sí solas, ¿no? Yo recuerdo que tenía un examen, lo tenía magníficamente preparado, iba a falta de una semana, además era de los últimos exámenes de la carrera, me llaman para hacer un trabajo con Mina, una cantante italiana fabulosa, ¿no? Y tuve que decir, bueno, o Mina o examen de Derecho Civil, pues me quedé con Mina. Claro, pero no muchos se dejan a veces seguir por su corazón, ¿no? Sin duda usted ha seguido el camino, lo que siente, pues siguió su vocación y logró el éxito. Es decir, el dinero llegó después, el dinero llegó solo, pero usted se dedicó a hacer lo que más amaba. Sí, así es. Así es. Y además, con muy cabezota, quiere decir, estaba empeñado y surgió luego por suerte, pero desde luego yo hice lo posible. Y la verdad, la suerte tuvo mucho que ver. Si quieres, le cuento una anécdota de lo que me pasó y por qué coloqué mi primer número uno. Claro, por favor, cuéntenos, porque ahí leímos en su biografía que de repente por error llamó a alguien, pero no nos quedó claro. Cuéntenos cómo fue eso. Pues mire, había una cantante, esa nunca me quiso grabar mis canciones. No voy a decir el nombre, sí es el pecado, pero no el pecado. Tenía mucho éxito en España. Entonces, yo tenía 16 años, me acuerdo, y la perseguía para que me grabara mis canciones. Y siempre me daba largas. Me decía, no, es que ahora me voy de gira por no sé dónde. No, es que llámame el mes que viene. La llamaba el mes que viene y nada. Yo ya debía estar aburrida de mí. Y un día me equivoqué de teléfono. Me acuerdo perfectamente que su teléfono era 244-4767. Y yo marqué 244-4676. Y mira por dónde era el teléfono de un guitarrista de un grupo que se llamaba Los Pasos. Yo le dije, ah, perdóname. Y me dice, no, aquí es de Los Pasos. Digo, ay, pues mira, perdóname, es que llamaba María Ortiz. Porque, ay, lo he dicho, bueno. para enseñar unas canciones y... Y dije, bueno, pues ven aquí y enséñamelas. Y total, que fui a casa de Álvaro Nieto, que era el guitarrista de Los Pasos, y le enseñé Primavera en la Ciudad. Le encantó, la grabaron y fue mi primer número uno. Wow, tremenda historia. Eso sí no es suerte, hay que tener suerte, la verdad. Sí, bueno, más que suerte, pienso que Dios guía todos nuestros pasos, ¿verdad, Rafael? Sí, también puede haber algo de eso, sí. Oiga, ¿qué le parece si nos vamos con música y volvemos con más de esta entrevista hoy con Rafael Pérez Botija? Un programón, definitivamente, que se ha hecho realidad, definitivamente uno de nuestros sueños y el de todos los escuchas de este programa ¿Qué Onda Lucero? Don Rafael, ¿qué le parece si escuchamos una de esas canciones que tanto dio a conocer a José José y que retomó Cristian Castro? ¿Alguno de esos éxitos grandísimos que usted tiene que nos quisiera presentar? Mire, me encanta la versión que Cristian Castro hizo de Payaso. Ok, entonces suena Payaso, tema de Don Rafael Pérez Botija, que popularizó José José y que canta ahora Cristian Castro en un homenaje a este gran artista mexicano. Disfrútenlo. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso, que va buscando valor en el fondo de los vasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso, que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Aquí seguimos, amigos míos, disfrutando de esta entrevista de buenas canciones y hoy conversando con una estrella, un estrellón, diría yo, don Rafael Pérez Botija. Oiga, y hablando, don Rafael, ya de nuestra artista Lucero, sabemos que usted, bueno, Marco Rubí de Fonovisa Melody, pues lo llama usted para producir y hacer canciones para esta joven estrella mexicana Lucero. Coméntenos cómo la conoció. Bueno, yo ya la conocía bien antes de encontrármela por primera vez. Me acuerdo una espera en el aeropuerto de la Ciudad de México, que había un vídeo puesto con Lucero cantando una canción de un disco suyo anterior, y la verdad me quedé absolutamente prendado, porque ¿cómo se puede ser tan bonita, cantar tan bonito? Y la verdad dije, ya me gustaría poder hacer un disco con esta chica, esta gran artista. Y bueno, la verdad fui bastante pesado, y al final Marco Rubí me encargó que hiciera un disco, y la verdad, de las mejores noticias de mi vida, porque era un disco que yo deseaba a toda costa. Y ese disco, ese primer disco, fue Solo Pienso en Ti, ¿correcto? Correcto. Oiga, grandes temas, Electricidad, Ya No, Tu Desdén, Tu Desdén, Nada Como Ser Una Miss, Autocontrol, tantos temas, ¿no? Y todos pegadísimos y siguen sonando. Sí, no, la verdad, bueno, aunque sea de la comparación, Lucero era un caballo ganador en aquel momento, ¿no? Porque yo creo que en aquel momento, no importa lo que hubiera cantado, hubiera sido éxito. Estaba tan, la gente estaba tan enamorada de ella en México que era fácil hacer un éxito con ella, desde luego. Don Rafael, y recuerda el momento en que se la presentaron. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo recuerda usted ese momento? Perfectamente. Sí, perfectamente la recuerdo. A ella, con su madre, con su manager, con Marco Rubí, que ha sido una persona que la verdad ha tenido mucha influencia en mi trabajo durante muchos años y ahora afortunadamente somos íntimos amigos y compartimos golf con mucha frecuencia. Esto, bueno, pues en la Hacienda de los Morales, en la Ciudad de México, y si en los vídeos era bonita, al natural era mucho más bonita todavía, y además una persona de una dulzura, de una ternura, de una simpatía, que era un placer estar con ella. Oiga, usted decía hace rato que hay artistas que saben escoger las canciones y saben incluso cuáles son las que van a pegar, ¿no? Lucero ha comentado en muchas entrevistas que su madre tiene buen oído y para saber e interpretar cuáles son esas las que más van a sonar. ¿Compartió en alguna ocasión con mamá Lucero para decidir esta canción va a pegar, esta no? No, realmente, yo cuando me han encargado me han dicho, mira, prepáranos un disco con 10 canciones, tráelo para acá y cuando lo tengas preparado y grabamos. Y así lo he hecho y bueno, realmente he hecho mi trabajo y afortunadamente les ha gustado y nada más, nada más. Oiga, hay un seguidor de Lucero en Venezuela, se llama Zoilo, del estado Anzoátegui, en Oriente, y él pregunta si usted estaría dispuesto a grabar nuevamente con Lucero, es decir, a componer algo para Lucero. ¿Cree usted que se podría dar ese encuentro nuevamente? Bajo un punto de vista artístico, sí, desde luego que sí. Bajo un punto de vista profesional, está complicado porque yo he decidido no volver a componer y no volver a trabajar. Entonces, pero si por alguna persona me arrepentiría de mi decisión, sería por Lucero. Es decir, por Lucero, ¿usted revertiría esa decisión de no volver a componer? Lucero es de los pocos artistas por los que yo revertiría esa decisión, sí. Don Rafael, y nos gustaría saber más, gracias por abrirnos su corazón y compartir tantas cosas, pero ¿por qué tomó esa decisión? Ha sido un cúmulo de razones. La primera, que ya tengo muchos años, punto número uno. No, la vida es limitada, ¿no? Entonces, hay que dedicar los años que quedan a hacer lo que más te gusta, si puedes. Luego, yo creo que ya he dado todo lo que realmente soy capaz. Y luego, por otro lado, pues bajo un punto de vista del negocio, nuestro negocio está en un estado muy malo, ¿no? La música, como ustedes saben, a partir de internet y de etcétera, pues está en una situación muy mala. Es muy difícil para las compañías de discos lanzar artistas nuevos, lanzar canciones nuevas, por eso se hacen tantas canciones antiguas hechas por este y por el otro, porque realmente es muy difícil, no hay medios económicos ni profesionales para lanzar canciones nuevas, y cuando los hay tiene que ser de cosas muy seguras, muy rápidas y en fin, es una suma de todo. Don Rafael, pero déjeme decirle que yo creo en usted. Si usted escribe una canción y se la da a Lucero, por ejemplo, yo creo que, o cualquier otro artista, pero en este caso, pues Lucero, seguro que sería un hit. Yo estoy seguro de que una de las pocas personas que serían capaces de hacer un hit con una canción nueva hoy día sería Lucero. Yo también estoy seguro. Es una gran artista y es una gran personalidad y vale, en fin, vale su peso en oro. Don Rafael, comentaba usted cuando le preguntábamos cómo conoció a Lucero, usted nos dijo que la vio en televisión y que quedó prendado. Y en ese encuentro personal, pues también quedó maravillado. Pero ¿recuerda alguna de las palabras que compartieron, algo de la conversación, tal vez la impresión que se llevó Lucero al conocerlo a usted? Hombre, nunca me lo ha dicho, pero no creo que quedara muy impresionada, porque Lucero, como todos los grandes artistas, está rodeado también de personas muy impresionantes. impresionantes, ¿no? Y entonces, pues, no es mi caso. Oiga, don Rafael, ¿y usted siguió componiendo? ¿Siguió trabajando con ella en discos como Veleta, Siempre Contigo? ¿Cómo fueron dándose esas relaciones entre artista y compositor? La verdad es que era todo a través de Marco Antonio Rubí. Él, cuando consideraba que hacía falta un disco de Lucero, me llamaba, me decían: necesitamos un disco de Lucero de esta manera, para esta época y tal. Y yo, como la seguía y seguía su trayectoria profesional y además con mucho interés, sabía más o menos lo que, según yo, había que hacer, lo hacía, les gustaba, lo grabábamos, salía, se vendía y ya. Oiga, y tengo una pregunta difícil para usted. Sé que es difícil, tratándose de Lucero, pero ¿cuál es la canción más hermosa para usted que Lucero ha grabado de sus temas? A mí una canción que me encanta y está ahí medio, la pasa medio desapercibida, que se llama Autocontrol. Me encanta esa canción, me gusta muchísimo. Oye, ¿qué le parece si la escuchamos ahorita? Pues feliz. Mamá me enseñaba lo que debo hacer si salgo con un hombre por primera vez. Que no me suelte el pelo y esté donde esté, que sea buena chica y me porte bien. Si vamos a bailar, no he de permitir que trate de acercarse demasiado a mí. Que beba Coca-Cola o agua de limón, y pase lo que pase, mucha precaución. El caso es que hasta ahora siempre ha sido así, quizá porque mi madre no pensaba en ti. Porque contigo pierdo mi autocontrol. Me gustas tanto, demasiado. Contigo pierdo mi autocontrol. Lástima que mi mamá no esté a mi lado. Contigo pierdo mi autocontrol. De pronto salto las fronteras. Contigo pierdo mi autocontrol. Cielos, qué situación. Lo que debo hacer si salgo con un hombre y cumplo mi deber. No debo insinuarme ni coquetear, ni nada que dé idea de frivolidad. Si vamos por la calle, nada de pasar por donde no haya gente o por la oscuridad. Y sea como sea, no consentiré que trate de besarme, que eso no está bien. El caso es que hasta ahora siempre resultó. Seguro que mi madre de algo se olvidó. Porque contigo pierdo mi autocontrol. Me gustas tanto, demasiado. Contigo pierdo mi autocontrol. Lástima que mi mamá no esté a mi lado. Contigo pierdo mi autocontrol. De pronto salgo las fronteras. Contigo pierdo mi autocontrol. Esto sí que puede ser un buen problema. Contigo pierdo mi autocontrol. Me gustas tanto, demasiado. Contigo pierdo mi autocontrol. Lástima que mi mamá no esté a mi lado. Contigo pierdo mi autocontrol. De pronto salto las fronteras. Contigo pierdo mi autocontrol. Esto sí que puede ser un buen problema. Contigo pierdo mi autocontrol. Me gustas. Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Ya escuchábamos Autocontrol en la voz de Lucero de su disco Solo Pienso en Ti de 1991, donde este gran dúo, Rafael Pérez Botija y Lucero, pues hicieron grandes éxitos. Un tema moderno, ¿no? Para la época, y además se salía un poco del contexto de esas baladas, un tema bastante movidito, ¿no? Sí, era un tema bastante movidito, sí. ¿Y por qué le gusta tanto esa interpretación y que cree que a lo mejor ha pasado un poquito debajo de desapercibido? Es un tema para mi gusto que entra muy fácil, que se escucha con mucha facilidad. La letra me parece tierna, ingeniosa, paso que lo diga yo, pero bueno, es todo. Oh, está bien que lo digas. Y luego además es un tema muy grosero, porque si se dan cuenta de la letra, dice lo que su madre le decía que debería hacer cuando fuera según a qué sitios, ¿no? Entonces aquí entra la mamá de Lucero, que es un personaje muy importante en su carrera, y digamos que era un tema muy familiar, muy de las personas que estábamos en el entorno, o era muy cómplice entre todos nosotros, ¿no? Entre Lucero, su madre, yo, etcétera. Oiga, a mí me gustó mucho el tema, evidentemente, pero también me gustó el video musical de Lucero grabando con ese pelazo, esa faldita corta, estuvo preciosa. Wow, es que Lucero es mucha Lucero. Don Rafael, y otro éxito que no podemos olvidar de ese disco de Solo Pienso en Ti es Ya No, que seguimos viendo y disfrutando, y que tiene millones de visitas el video, por cierto, en YouTube. ¿A quién le diría, don Rafael Pérez Botija, a quién le diría Ya No? A Lucero. No, digo Lucero, yo nadie. Cuando usted hizo el tema, ¿quién le diría a usted Ya No? Ah, pues a un novio imaginario, poniéndome obviamente en el lugar de Lucero, ¿no? Ya, el novio que quiere volver y que quiere retomar una relación, y ella le dice que mira, que se te pasó tu hora, que ya no es el momento de hablar de esto, y olvídalo, ya no hay nada que hacer. Don Rafael, y en 1993, o para el disco de 1993, Lucero, pues también trabajaron juntos, y de allí hay canciones clásicas, Sobreviviré, Veleta y El Número Uno. ¿Qué experiencias recuerda de la producción de ese disco? El disco de Veleta, creo recordar que lo grabamos en España, y pues a mí me gustaba mucho la canción de Veleta, la verdad. Desgraciadamente es una canción que a veces sí que es que hablamos el mismo idioma en tantos nuestros países, ¿no? Y sí, pero no exactamente, porque por ejemplo, hablamos antes de La Gata Bajo la Lluvia, tuvo sus problemas porque en México la gata es la criada. Y entonces, pues la compañía de discos puso una cara muy rara cuando escuchó la canción, ¿no? Porque le sonó extraño, ¿no? Y con Veleta, pues ha pasado lo mismo, porque en México todo el mundo piensa que Veleta es una barquita, una barca de vela. Y entonces, pues todos los que lo han pensado así, la canción no tiene ningún sentido. Pero bueno, funcionó. Funcionó. Yo quería decir que Veleta, en el sentido de que es una persona que va para un lado o para otro según de donde sople el viento, ¿no? Y pues bueno, mucha gente en México pensó que era otra cosa. Claro, pero mire que es cuestión de percepciones, ¿no? Y de los conceptos que la gente tiene de cierta palabra. Pero a pesar de usted lo que está comentando, nosotros, por ejemplo, que llevamos 8 años ya realizando este programa y conversando con personalidades que han trabajado de cerca con Lucero, le comento que Veleta ha sido una de las canciones más presentadas por los invitados de ¿Qué Onda, Lucero? Es decir, es una canción que les llega a la mente fácil. Sí, al final sí, pero al principio tuvo su camino complicado, por eso que le digo, porque la letra mucha gente no entendía lo que quería decir. Luego la verdad hubo suerte y ya, pues no sé, por alguna razón empezó a entrar y entró y suerte que tuvimos, ¿no? Debe ser que hay muchos hombres en este mundo que son una veleta, ¿verdad? Y por eso que tanta gente se identifica. Sí. Oiga, además a todas horas, ¿eh? Usted compuso un tema especial para Lucero. De hecho, en este programa Lucero nos ha dicho que es una de las canciones que el público más pide y con el que ella más se identifica. Incluso ha cantado en vivo aquí y yo la acompañé incluso en un dueto telefónico a Lucero. Pero ese tema se trata del Número Uno. ¿Recuerdan alguna anécdota sobre este tema en particular para Lucero? Es una canción que intenta ser muy halagadora para el muchacho muchacho con el que está en este momento, ¿no? Y pues no hay nada que pueda alabar más a alguien que le digan que es el número uno en lo que sea, ¿no? Entonces esa era la idea y así es. Bueno, don Rafael, Lucero dice que esa es una de sus canciones favoritas. Mira qué bien. Oiga, don Rafael, hablando de este disco especial que Lucero años después hace en homenaje a usted, en donde ella misma se atreve a cantar canciones de otros artistas, pero que son compuestos por usted, es decir, temas como La gata bajo la lluvia, Quiéreme tal como soy, ¿Qué pasará mañana? O Tú o nada. O Tú o nada, que es una de mis favoritas y estoy seguro que mucha de mucha gente que nos escucha en el día de hoy. Óigame, ¿cómo recibe usted esta noticia? Inclusive usted hace una dedicatoria muy especial para Lucero y para este disco. Pues imagínese, me puse como un pavo real, ¿no? Porque es que no se le puede dar mayor homenaje a un compositor que hacerle un disco homenaje, sobre todo haciéndolo un artista de la talla de Lucero. Es de esas cosas, yo no creo que haya un premio más importante para ningún otro compositor que ese, ¿no? El que un artista de la talla de Lucero grabe un disco con tus canciones, aunque no sean las que ella ha cantado, las que ella ha hecho de éxito, ¿no? Oiga, todavía no me recupero. Don Rafael, ¿y en su casa tiene usted todos los discos de los artistas que le han grabado canciones a usted? Es decir, ¿en algún rinconcito de su casa están los discos de Lucero? Sí, los discos de Lucero sí los tengo todos. Pero no, desgraciadamente no me pasa con muchos otros. Tengo muchos discos que de repente las veo en alguna lista o me piden un permiso o lo sea, y digo, pero esa canción realmente es mía y no la encuentro por ningún lado. Y luego me entero de que sí, efectivamente es mía. Don Rafael, y luego en 1991 graban Solo Pienso en Ti, o sale el disco Solo Pienso en Ti. Luego en 1993 el de Lucero, el que contiene Veleta, Sobreviviré, el número uno, entre otras. Y luego graban para 1994, lanzan para 1994 el disco Siempre Contigo, que bueno, que tiene canciones hermosísimas. ¿Recuerda cómo fue la producción de ese álbum? Sí, me acuerdo perfectamente de cómo fue la producción de aquel disco. Esto recuerdo que grabamos en Los Ángeles toda la música, ella puso su voz en Miami, en los estudios Criteria, que ahora se llama Hit Factory, y fue un disco muy agradable, muy estuvimos muy a gusto, ella también, la verdad fue un disco muy agradable de hacer. Fue de los dos discos que salen sin sufrimiento, que hay de todos. 24 horas, Te extraño tanto, Siempre contigo. ¿Cuántas canciones baladas? Bueno, inolvidables, ¿no? Sí, qué bonito lo cantó, la verdad. Don Rafael, pero Siempre contigo se convirtió en un himno del amor. Creo que muchas parejas de matrimonio han bailado esa canción en su primer baile de bodas. Es curioso que me diga eso, porque fíjese que fue una idea preconcebida. Esto, dije, a ver, ¿qué se podría hacer? Y digo, mira, sería fabuloso hacer una canción que la gente, que los novios bailaran en su primer baile después de la boda. Y todo empezó por esa idea. Y al final, bueno, pues resultó, ¿no? No, a lo mejor mejor o peor, pero sí, esa fue la idea, curiosamente, justamente como usted lo ha dicho. Don Rafael, y de todas esas interpretaciones que ha hecho Lucero, ya nos comentaba que Autocontrol es una de sus favoritas, pero de estas baladas románticas, Siempre contigo, 24 horas, de estas canciones que son llegadoras, desgarradoras, ¿cuál es su interpretación más especial? ¿Cuál cree que Lucero dio en el clavo, pues? A mí me gusta mucho como cantó del primer disco, Solo pienso en ti. Me gustó mucho 24 horas del tercero. Difícil encontrar una canción que no haya interpretado maravillosamente. Te extraño tanto. ¿Qué le pareció? Oh, qué bien lo hizo. Qué maravilla. Me pone la carne de gallina cada vez que lo oigo. A todos, de verdad. ¿Qué le parece si escuchamos una de esas canciones del álbum Siempre contigo? ¿Cuál le gustaría presentar a usted? 24 horas. Ok, suena 24 horas de Rafael Pérez Botija en la voz de nuestra admirada Lucero. Si fuera yo la muñeca que llevas a tu lado, que parece que te haya hipnotizado y nunca te amó. Si fuera yo la que te hace sufrir y te fascina, la que gasta tu amor como propina, si esa fuera yo, yo te daría 24 horas de amor cada día, de un amor sin penas ni melancolía, para enamorarte. Y cada día yo te daría 24 horas de paz y armonía, y lo que te guardo de mis fantasías, eso te daría. Si fuera yo la que te gana siempre con su risa, la que te hace besar por donde pisa sin ganárselo. Si fuera yo esa que se estremece entre tus brazos, destrozando mi alma en mil pedazos, si esa fuera yo, yo te daría 24 horas de amor cada día, de un amor sin penas ni melancolía, para enamorarte. Y cada día yo te daría 24 horas de paz y armonía, y lo que te guardo de mis fantasías, eso te daría para adorarte. Yo te daría 24 horas de amor cada día, de un amor sin penas ni melancolía, para enamorarte. Y cada día yo te daría 24 horas de paz y armonía, y lo que te guardo de mis fantasías, eso te daría. Si fuera yo, si fuera yo, si fuera yo. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Aquí seguimos, amigos míos, disfrutando de estas baladas de siempre interpretadas en la voz de Lucero y compuestas por esta estrella compositora que nos acompaña en el día de hoy, Rafael Pérez Botija. Oiga, qué admiración por usted, don Rafael, de verdad, de saber que estamos conversando con usted y pues que ha compuesto canciones tan, tan hermosas, de verdad. Oiga, pero yo también he escuchado canciones para discos especiales de baladas, de amor, por ejemplo, en donde Lucero también ha estado allí interpretando algunas de esas canciones, ¿no? Que ha hecho, que hizo en su momento Melody. Sí, claro que sí, sí. Yo recuerdo una que es de las canciones, no es una canción muy de gran gran, gran éxito, pero en cambio es una canción de la que estoy muy orgulloso bajo un punto de vista profesional, porque me llamó una productora de televisión fantástica que se llama Carla Estrada y me pidió que hiciera un tema para Lucero para una telenovela que se llamaba Los Parientes Pobres. Claro. Y digo yo, Dios mío, ¿cómo se puede hacer una canción de amor que se llame Los Parientes Pobres? Coméntenos esa anécdota, qué bueno que usted lo ha mencionado. Sí, pues imagínense, ¿no? Yo creo que no hay muchos títulos peores que te puedan sugerir para una canción. Entonces, pues había que sacar aquello adelante como había lugar, ¿no? Porque sabía que tenía que ser. Y entonces, bueno, pues a base de darle muchas vueltas y buscarle un camino, pues salió una canción muy digna, según yo, y bonita, y que se llama Los Parientes Pobres. Y luego también hizo Cerca de Ti, también para esa telenovela, ¿no? Sí, así es. Y luego Lucero cantó Cerca de Ti en versión ranchera. Ah, pues eso no lo sabía. Pues sí, claro que sí, y le quedó hermosa. ¿Qué le parece si la escuchamos? Pues me pareció fantástico. Cerca de ti me quisiera quedar desde este mismo instante hasta el día final. Cerca de ti como lluvia y cristal, susurrando te amo, sin nada que explicar. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Sé mi razón de existir, un rincón, no pido más. Cerca de ti y no me iré nunca. Cerca de ti, caminando al azar, como niños perdidos, solo tal para cual. Cerca de ti, hasta la eternidad, aprendiendo a querer como nadie lo hará. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Sé mi razón de existir, un rincón, no pido más. Cerca de ti no me iré jamás. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Seguimos conversando con don Rafael Pérez Botija, que está en Madrid y conversando con nosotros vía telefónica, compartiendo tantas experiencias, tantas anécdotas con Lucero y con otras grandes estrellas que han cantado sus canciones a lo largo ya de 49 años en la música. Don Rafael, luego trabajó usted con Lucero nuevamente en el disco, en la producción pues del disco Mi Destino, algunos temas allí, que fue un disco con un estilo diferente. ¿Cómo fue ese reencuentro ya unos años más tarde? Bueno, ese disco ya no es en realidad un disco de los que hacíamos antiguamente, fue un disco de varios autores y me pidieron que hiciera unas canciones, me parece que fueron tres, y yo con mucho gusto las hice. Yo, en fin, además coincidió con una época en la que Lucero empezó a ser autora también, ¿no? Y a escribir las letras de sus propias canciones y a componer en colaboración con otros autores. Y yo creo que en ese disco es justo cuando empieza la nueva etapa de Lucero, ¿no? En la que ya es intérprete y compositora. Y bueno, hasta donde yo sé le está yendo muy, muy bien. Y pues aprovecho el día de hoy, que es su cumpleaños, de ella, para desearle que le siga yendo también en esta faceta nueva de su vida, ¿no? Don Rafael, y seguro que le están llegando estas felicitaciones, se las haremos llegar también públicamente, y por supuesto que en el momento en que escuche esta entrevista lo va a disfrutar bastante. Cuéntenos si ha tenido la oportunidad de escuchar alguna de las canciones que Lucero ha escrito. Escuché las que hizo para aquel disco y mire, yo soy de escuchar poco mi negocio, vamos, la música de mi negocio, salvo aquello, lo que decía, música clásica y tal, porque intento mantenerme un poco aislado y no, en fin, a veces he dicho qué bonita canción he compuesto y luego me doy cuenta de que ya la ha compuesto otro, y la verdad no me gusta cuando me pasa eso, entonces procuro mantenerme un poco al margen y escuchar solamente música que si la copio no va a pasar nada, como que decirle de Bizet, de Beethoven o de quien sea, ¿no? Pero por eso casi nunca escucho radio de artistas de mi negocio o que puedan tener relación conmigo en algún momento, no sea que sin querer vaya a dejar mi influencia. Don Rafael, usted nos comentaba que había tomado la decisión de no trabajar más, pero me preguntaba si, a pesar de haber tomado esa decisión, usted ha seguido escribiendo algunas canciones y, bueno, tal vez tomó esa decisión, pero las tiene y las tiene guardaditas allí. Sí, alguna hay por aquí guardada. Ahora mismo lo que estoy pensando es en la posibilidad de hacer música para cine. Por entretenerme, ¿no? Por pura vocación, porque esa fue mi primer ideal, ¿no? Escribir música para cine. Hice tres o cuatro películas, luego me surgió lo de las canciones para los artistas y entonces ahí cambié de dirección. Pero a lo mejor sería el momento de que si alguien me encarga una música para una película, desde luego que la haría encantado. Oiga, le voy a dar una sugerencia. ¿Por qué no le graba a Lucero o le compone, perdón, un tema a Lucero sobre un artista que tiene muchos seguidores en el mundo y los artistas y ella interactúa con ellos? ¿Qué le parece? Hacer un tema homenaje a sus fans. Oh, eso sería fantástico. Sería fantástico. Si ella quiere, vamos, sería una idea estupenda. Oiga, si se hace famoso, me regala algo por allí, ¿o yo? Don Rafael, de verdad que a nosotros nos encantaría volver a escuchar de esas baladas que fueron tan exitosas, escuchar nuevas baladas de Rafael Pérez Botija en la voz de Lucero. Ya nos decía que sería Lucero uno de los motivos por los que usted revertiría esa decisión, pero ¿lo ha pensado de forma seria? Sí, de hecho ya hace... Pues desde que hice los dos últimos discos estos de Cristian, ya dije, bueno, salimos por la puerta grande como los toreros, mejor por la puerta grande. grande que por la pequeña. Entonces pensé que era mejor salir con un éxito que lo contrario, ¿no? Y bueno, pues me he decidido y yo creo que sí lo decide. Don Rafael, ¿nos podría compartir alguna anécdota con Lucero de tantas veces que pasaron juntos, de tantas horas que trabajaron juntos? Yo guardo un recuerdo sensacional con ella de un día que nos fuimos juntos a ver a los Rolling Stones. Lo pasamos sensacional, bailamos, gritamos, salimos los dos absolutamente, bueno, como posesos. Y siempre recuerdo aquella ocasión con ella como uno de los momentos verdaderamente agradables de nuestra relación, ¿no? Y bueno, y de mi vida profesional. La verdad fue un concierto memorable en el Autódromo de México. Y estuvo, lo pasamos sensacional. Y ella, como es tan simpática, pues es difícil no pasarlo bien con ella. Seguro. Don Rafael, y Lucero ha comentado siempre que usted le enseñó a cantar mejor, a interpretar mejor. ¿Recuerda alguna experiencia en los estudios de grabación? Sí, muchas, muchas. Pero la verdad que yo creo que ella es muy amable. Ella cantaba muy bien de por sí, no necesitaba mucha ayuda. Pero bueno, es un cumplido hacia mí y yo se lo agradezco muchísimo y en todo lo que vale. Don Rafael, ¿y ha vuelto a México? Sí, he vuelto, vuelvo de vez en cuando, sí. Sí, no puedo no volver a México, es mi, en fin, musicalmente es mi segunda patria y no solo musicalmente, porque tengo tantos amigos y quiero tanto a aquella gente que, en fin, tengo que volver de vez en cuando, quiero o no. Don Rafael, y de ese disco, volviendo a Quiéreme Tal Como Soy, donde Lucero le rinde homenaje cantando muchas de sus canciones, de ese disco, ¿cuál es la interpretación que más le llegó a usted al corazón? Yo creo que me gusta mucho Quiéreme Tal Como Soy, porque además es una canción que, de esas que yo siempre pensé que merecía mejor suerte. Y ella hizo una interpretación sensacional. Lucero, entonces, pues le dio ese gusto a usted de hacer una excelente interpretación y pues precisamente darle nombre al disco, ¿no? Quiéreme Tal Como Soy. Así es. Eso yo se lo agradezco muchísimo porque como le decía, es una canción que yo pensé que merecía mejor suerte de la que tuvo y ella le dio esa importancia al ponerla de nombre del disco, ¿no? Y yo se lo agradezco muchísimo. Don Rafael, ¿qué le parece si aquí en Qué Onda Lucero escucha una de las canciones escritas por la propia Lucero y una de las más exitosas para la telenovela Soy tu dueña, Dueña de tu Amor? ¿Qué le parece? Me parecería sensacional. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. Soy la dueña. Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, totalmente mío. Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. Eres el protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que ondalucero@gmail.com. Bien, amigos míos, y aquí seguimos disfrutando de esta entrevista maravillosa con Rafael Pérez Botija. Oiga, ¿qué le pareció el tema de Lucero? Me pareció muy bonito, muy, muy, muy bonito. La verdad, me da mucho gusto que ella esté escribiendo, porque yo creo que así la hace una artista completa, y se lo merece. Oiga, don Rafael, ha sido un gusto conversar con usted en esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Para mí ha sido, no se imaginan cómo de placer. Han sido ustedes encantadores y muchísimas gracias. Y mucha suerte a los dos, y aquí me tienen a su disposición para lo que quieran. Quisiera que por favor aprovecháramos este momento para que le envíe unas palabras a la novia de América, a esa estrella pues que ha llevado su música por todo el mundo, porque por todo el mundo ella canta aún. En todas sus presentaciones, Electricidad, Siempre Contigo, Sobreviviré, himnos, como dice Lucero, los himnos de las mujeres. Estos son sus micrófonos para que, por favor, le dedique algunas palabras a ella. Lucerito, bueno, no hace falta que te diga muchas cosas porque te las he dicho tantas veces. Pero en esta oportunidad que me dan, quiero reconocer públicamente lo mucho que has hecho por mis canciones, y no solo por tu interpretación musical, que ha sido siempre fantástica, sino por ese cariño con el que lo has hecho todo, lo dulce que ha sido siempre trabajar contigo, y todas esas virtudes que tú conoces de sobra y que todos conocemos, y que por eso te llamas la novia de América, no solo por guapa. Esto, sabes que te quiero mucho y te mando un beso muy fuerte. Llevo una cruz en el alma, amor, la que tú me das. Ser tu capricho me hiere, ¿dónde puede herirme más? Ponme los pies en el suelo y di que no soy tu amor, solo una más en tu lista, y que no hay más solución. Lo tomo o lo dejo, sí, tienes razón. ¿Quién soy yo para soñar una sola que claudicar? sé que te amo, como no te debo amar. Ponme los pies en el suelo y di que no soy tu amor, solo una más entre tantas, para nada una excepción. ¿Quién soy yo para soñar una sola pizca de tu vida para darte más sin que tú lo pidas? Por supuesto, no, no, no soy nadie. ¿Quién soy yo para jugar a querer ser? Mi piel a tiras, te lo acepto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de lujo por lucero.com.mx. Gracias por disfrutar de la historia artística de Lucero junto con nosotros. Como siempre les invitamos, compártannos sus opiniones sobre el programa en Twitter @queondalucero y en facebook.com/queondalucero radio. ¿Qué onda Lucero? Es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hacemos desde Maracaibo, la capital del Zulia en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos en el DF de México. Y ahora les decimos hasta pronto con un tema del disco Un Lucero en la México de 1999. De la autoría de Rafael Pérez Botija, Lucero nos canta en vivo. Ya no. Me pudiste conquistar por mirarme y nada más. Y tú, mi caso, para ser o tu querer, o una flor de amanecer. Y tú, me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento. Hacerme brisa de mar o una piel que acariciar. Y tú, me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué. Ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento, tu hora pasó. Ya no te deseo. Nada, nada que ver. Ya no.